Buenos días, audiencia del informativo Farco. La comunidad originaria de Abra Pampa se autoconvocó en defensa de la salud y presentarán un petitorio con varios puntos importantes repudiando la poca información y abandono del COE, tanto local como provincial. Robin, integrante de la comunidad, detalla los motivos de esta autoconvocatoria. Se ha dado un brote del virus hace ya 3 meses, se volvió a dar un brote de virus hace un par de semanas. O sea, estamos en una situación, digamos, que está sobrepasando a las autoridades y el COE local. Y así como el COE provincial, el COE local no está dando, digamos, una información veraz, estamos viendo toda su ineficiencia, su inoperancia, los paneles que hace el gobierno. Abra Pampa ha dejado de estar presente hace ya un tiempo, pero esto es porque no hay casos, no, simplemente porque los testeos no se están haciendo y porque los resultados de los testeos no están llegando todavía. Analía Sotelo marcó uno de los puntos el cual solicitan la renuncia del director del hospital por irregularidades. Otro punto que nosotros consideramos también es la renuncia del director del hospital por distintas irregularidades que se han presentado, distintas denuncias que se han hecho desde distintos sectores, tanto desde el personal de salud como de las mismas personas que han dado positivo, personas que están aisladas. Todos los días escuchamos una nueva denuncia en los medios de comunicación de Abra Pampa. Reiteramos, bueno, que estas denuncias tienen que ver con que estos funcionarios han sido colocados de forma política y lo que hacen es defender estas políticas de recorte de la provincia y no están comprometidos con el derecho a la salud de la población. Reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.